Estamos en clase de TIC aquí y nos vamos para casa ya. Sí. Ana, ¿me hablas? Sí, claro que te hablo. ¿Qué dices? ¿Te quiero? ¿Por qué? Estamos en clase de TIC.